un instante, en un pestañear de ojos, al toque de la trompeta final, porque sonará la trompeta. Resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Por eso cantamos. La muerte es absorbida en la victoria. Aleluya, aleluya. Muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, aleluya. El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado está en la ley. Pero nosotros vencemos en Cristo resucitado. Por eso cantamos. La muerte es absorbida en la victoria. Aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya. Yo recuerdo, hermano, que yo os he anunciado, el mismo que yo he recibido, a saber que Cristo murió por los pecados según las Escrituras, que Él ha resucitado según las Escrituras, que se apareció primero a Pedro, luego a los doce, después a más de 500 hermanos a la vez, y por último se me apareció a mí. Por eso cantamos. Absorbida en la victoria, aleluya, aleluya. Oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Aleluya, aleluya.